Des del començament dels temps, l'home s'ha encarregat de destruir tot allò que l'envolta. Si us agrada desafiar aquest sistema, els dimecres de 8 a 10 teniu una cita a Metal Vortex. Cita amb el millor heavy metal. Metal Vortex, ona metàl·lica. Bona tarda, bona nit, amics del Heavy Metal, amics de Metal Vortex. I aquest és el primer programa que està destinat per vosaltres. El primer programa del 2024. La setmana passada, diguéssim, vam fer campana. Pensàvem que estaríem massa ressacosos per escoltar-nos i vam dir, aquesta penya, nosaltres aquí supersans, sense hagut pres ni una puta gota d'alcohol, sense que no vinguin els Reis, nosaltres no comencem Metal Vortex. Però aquesta setmana sí, aquesta setmana toca, aquesta setmana de 10 de gener del 2024. I sembla mentida, fa 24 anys que s'extingia el món. Sí, fa 55 anys que va néixer Jesucrist. Un heavy. Fa 55 anys. Fa 55 anys que va néixer algú, no? Sí. Que va néixer algú. Un tal Pep. Un tal Pep. Un tal Pep. Aquí tenim un cumple avui. Tenim un cumple, parlarem d'ell. Per molts anys, carinyo. Gràcies, guapo. Parlarem d'ell. Durant aquests dies, doncs, hi ha hagut algunes notícies petites, algunes notícies grans, però bueno, dins del tor sempre del rock i el heavy metal. És com deia aquest acudit, dice, no em diguis això que m'abrumes. Dice, ai, no me digas eso. I digo, no, dic si me abrumas. Maravilla, nen. Sí. Li perdonem perquè se'l cumple avui. Li perdonem, li perdonem perquè se'l cumple. Bueno, tu li perdones perquè tu l'has dit de pitjors aquí, en aquesta casa. Hòstia, no me'n recordo, tio. Jo cada any, diguéssim, faig un reset. Sí. No sé si de petitó em van posar un xip, faig un reset, perdo la memòria fins que torno a recuperar el ritme. Ja, o sigui que ara mateix no sé jo si posar Harry Style o posar Michael Jackson, ara o posar alguna d'aquestes coses. Ara no sé. Que ho dius és creïble, eh? Perquè sí que és veritat que comences bé i vas, i ja quan estàs a punt de patar, fas un reset i una altra vegada. Això, ja t'ho dic, a mi em van posar de petitó un xip i no va ser la vacuna del Covid, que hi ha Covid a tot arreu, i això des del 92, no va ser? El Covid, el 86, el Covid. Bueno, el Covid era la mascota del 92, sí, és veritat. Pues des de llavors que no ha marxat això d'aquí, del nostre cervell. Que tenia una cara rara i jo crec que se t'ha quedat a ti. Ara, pari de capullo. Estamos aquí de cachondeo y de broma, pero la verdad es que estas navidades y este inicio de año ha sido una puta mierda a efectos de funciones de gente rockera, ¿no? Y muchos a nivel internacional, pero también vamos a empezar con una que nos toca muy, muy de cerca. Muy, muy de cerca, porque Murphy Gray de la banda trapera del Río, pues nada, no sé si fue a principios de este año o a finales del anterior. Ensembla que fa 5 días, ¿no? 5 o 6 días. Sí, porque el domingo pasado ese comienza mes de año, pero no me recuerdo exactamente. El domingo pasado fue cuando si estuvo en el tanatorio. Si es 4, día 5 o... que fue, sí, me parece que el domingo fue 5, pues sí, bueno, no hace ni una semana. Pues fallecía Murphy Gray, histórico aquí en el Baix Llobregat y en Cornellà, sobre todo por liderar o coliderar junto también al Tito Modes la banda trapera del Río. Y el Riff Raff. La banda trapera del Río fue totalmente inesperado. De hecho, tenía actuaciones y conciertos pendientes. Y la verdad es que nos dejó hechos polvo, porque no nadie se esperaba esta noticia. Bueno, 64 años, ¿no? Sí, bueno. A punto de jubilarse. Se ve que tuvo complicaciones con el hígado. Sí. Y bueno, pues ha dejado esta tierra, pero seguro que está en otra mejor, a la cual iremos todos. O sea que tranquilos, paciencia, porque esto va como va. Yo digo una cosa, aquesta penya, diguéssim, serà a la llarga, si hi ha reportatges realment, però hi ha petits reportatges, però a la llarga jo penso que començaran a tenir uns reportatges més llargs. Algú ja segurament, on estan els edificis a Cornellà de Llobregat, a la població veïna, els edificis ara d'Hisenda, sí, allò hi havia un canal, que és el canal de l'Infante, passava per el camp de Pagan Mercader. Allà s'aixava. Hi havia una masia, sí, i hi havia unes cases, el que serà un parvulari, allà s'aixava aquesta formació, sí, i va començar a aixejar allà. Per això es deien la banda trapera del riu. Perquè passava. És una de les, exacte, perquè passava aquest canal. És una de les coses curioses que hi havia. N'hi havia un dels membres que li feien dir el rifraf. Saps per què? Saps saber què és un rifraf? Ell anava al bar i demanava un rifraf. Ah, i era una ginebra amb cola. No, però això és un cuba libre de tota la vida. No, ell li deia rifraf. Bueno, claro. Pero eso mi padre le llamaba Cuba Libre. Claro, Cuba Libre. Claro. Ah, no, pero no, perdón. No. Cuba Libre era ron, era ron con cola. No, no, sí, era Cuba Libre era qualsevol beguda alcohòlica barrejada amb una, no, amb un refresc. Cuba era de ron. Sí. No tenia que ser pues, cubano. Ell deia això, volia el rifraf i demanava això. El tio Modes, la veritat, no sé si és que era molt modern o alguna cosa, o feia roba, però no sé el per què li deien tio Modes. O era Modesto. Modesto, sí. El cas és que a una de les persones, quan van retornar a la trapera del riu, és que ara no sé si era el tio Modes o el rifraf o l'altre, van anar a buscar-lo i no el localitzaven. Van anar i cap a la zona del Gòtic, van anar a casa seva i se'l van trobar mort. Joder. Ara fa això, quan es van voler juntar, farà 10-12 anys. Sí, no sé si va ser el 2009 o així. Sí, farà una cosa així. O sigui, que tenen història per escriure, a part de la marxa que es van fotre en el seu moment, de treure. No, era un grup que es va avançar totalment al seu temps. O sigui, aquí no es feia això. No. Estava en lenya por ahí. No, però estava... que serà més... Fins i tot han penjat una foto per les xarxes socials de que el Musical Express que presentava el Miquel Casat. L'Àngel Casat. Àngel. Tocaven, van cantar el Morphy amb el Motorhit. Sí, bueno, van actuar amb el... Sí, van actuar amb el Motorhit. Bueno, pues... Perdona, una altra curiositat. Només una i ja està. Per dir, la banda trapera del riu pertany a Cornellà. Jo habito en els bloques verdes, per exemple. I van ser... la primera formació després del feixisme, diguéssim, de la dictadura de Franco, que va treure una cançó en català. Això ja no sé... Que no sigui, a veure, dins d'una altra que no era Lluís Llach, que no era... Ah, claro. A veure, que no era això. Va ser la primera formació, diguéssim, extrema, de punk, de metal, de rock o el que sigui, que va treure una cançó en català. Doncs... Això ho tenen... escrit i signat. Pues és una cançó, no sé si és dedicada a Cornellà o no, n'hi ha moltes ciutats podrides no només a aquest país, a aquesta comarca i a tot arreu. Así que, Morphy va por ti, ahora nos tomaremos una cerveza en tu honor. ¡Ciutat podrida! Like I- Bueno, pues aquí teníeu a... teníeu aquesta gent que són la Trapera del Riu, una formació que, bueno, segurament a molta gent no us agrada i tal, però són d'aquí al costat, va ser iniciadors de moltes coses i... Per, mol, bueno. Per molts, la banda pionera, punt. Per molts. Això és podríem, el que diuen. Podríem discutir sobre el tema, però bueno, per això dic que per molts, no per tots, però per molts sí. Bueno, doncs anem a continuar amb... Vist que Sergio no està aquí, ja sabeu que no està aquí, de fet, doncs no l'escolteu, aquesta... no iniciarem coses de... dels 80... No, tampoc no. De que ladre, el pobre. Bueno, tampoc no tant. I prou. Vinga, va. Crec que ja actualment hi ha dos països que estan tirant molt cap endavant del heavy metal, encara que són desconeguts. És veritat que la moguda que hi ha a Suècia i tota aquesta història és increïble, és vuitantera, és... Però penso que hi ha països com Brasil i Grècia que estan tirant avui del carro encara que no els reconeguem. I avui porto bastantes formacions de per allà i formacions que valen la pena. En aquest cas ara porto el que vaig a punxar són les Creatures, podrien ser The Night, no? Com els Kiss, sí, no? Clar, com, però... com a nom, no... pobra. Creatures. Pobra, molt pobra. Pobra. Creatures. Però bueno, lo importante es el contenido, no el continente, no? Que diuen. Bueno, pues van treure aquesta, aquesta gent és una formació molt jove, es van juntar, diguéssim, el 2019 o el 2021, treuen el que és el seu primer LP titulat Creatures, homònimament, i ara treuen un single amb un LP que encara no sabem com es titularà. El single es titula Danger. Aquest tema, doncs, la veritat és que em recorda els millors... les millors èpoques del hard rock. I parlo d'un hard rock, no voldria dir rat. Hòstia, ja ho he dit, joder, tio. No voldria dir rat, però em recorda molt a un so rat, un so hard rock, menys ACDC, més, més pur. I anem a escoltar aquesta cançó. Ells són Creatures des de Brasil... No me jodas. No me jodas, no me jodas. No, no, no. We fucking the road now. What for you? Yeah. Doncs aquí teníeu aquí el segon tema d'aquí del 2024 i com veieu, doncs aquesta penya segueix tan despistada com sempre. Segueix tan despistada com sempre i estava en Són els Creatures. Ara, doncs, donem pas a... Miguel, on estàs? És això el que has preparat? Ah, vale. Pues venga, pues no, pues Pep, pues vas. Pues mira, pues hola amigos y amigas y bon any, lo primer, bon any, que no... Que el Davi no ha tingut la delicadesa de felicitar-los el bon aire als nostres oients. Aquesta la tanca, ja no sé lo que... I bueno, pues yo, de part de tots a l'equip de Metal Vortex, os desitjo a tots bon any. Y bueno, pues, para empezar el año, pues bueno, voy a poner una banda, que bueno, una banda que es un noi autodidacta de casa nostra. Hombre. Porque como no encuentra, pues, músicos que para él, a lo mejor estén a la altura de lo que él pretende... No, el dicho este de si quieres hacer algo bien, hazlo tú mismo. Hazlo tú mismo. Yo creo que este es aplicado el. Se lo ha aplicado. Y bueno, como no encuentra mucho con él, se autoproduce sus CDs porque él toca un montón de instrumentos. También ha sacado un libro, Los Caballeros de los Cinco Anillos. Joder. En fin, una máquina, una joya. Aparte, también tiene tres trabajos de una saga relacionados con vampiros. Bueno. Y ya el año pasado sacó un LP, el The Knights of the Five, parte 1 y parte 2. Que la verdad suena muy bien, o sea, sin más os dejo a este artistazo del metal autodidacta, llamado QQT G. Rando. Un hombre el de... tema... Sí, sí, tela marinera. Un hombre del Renacimiento, o sea, sí, le falta esculpir ya, sí, en sí, mármol. Es así, ahora te pusaré para después penjarlo nada más al Facebook. Y bueno, sin más os dejo con el tema Grave Rain of Blood. QQT, es que es una amiga, QQT G. Rando. Venga. Ahí a tope. We'll be right back. Cuidado que resbala. Que... Pues bueno, como dice Vance, aquí tenemos a instrumentalista bueno, de casa nostra llamado QQT Jaguarrando. Bueno, la verdad es que sorprendido, algo inclasificable. La verdad es que es difícil de meternos en... Bueno, podríamos catalogarlo algún... dentro de death metal. Bueno, ¿qué? Pero no, pero bueno, pero la voz, por ejemplo, no es de death metal y tal, no sé, a mí me gusta y me sorprende. Bueno. O sea, hemos escuchado antes los Creatures, que sí, muy bueno está, y una nueva jornada, pero nada que no hayamos escuchado antes, ¿no? Y a ahora que... parece, vivimos en una época que parece que todo está inventado. Y no, o sea, pues a mí hay gente que diga, oye, pues voy a hacer esto, y como no encuentro a ningún compañero que lo haga conmigo, lo hago yo solo, sí, y yo me lo guiso, yo me lo como. Un autodidacta, como Juan Palomo. Me parece estupendo. A mí me suena conexión al de Winton Set. Sí. Al de Winton Set, que te paranoias de un tipo de música o la otra, autodidacta como el tío. Pero sí, que, también. Bueno, que desde que va Mercedes Gurgears, pues que... El tío foto unas historias que flipas, ¿no? Sí, pero para eso que la creatividad... A ver, la gente, claro, algo accesible, algo que tal... Pues no, o sea, pues algo que no sigui gaire digerible, pero que bueno, que al menos desperte una mica el sentir, ¿no? De dir, hòstia, això és nou. Jo tinc dos llibres ja. Las aventuras de Miguel a Metal Vortex y el 55 aniversario de Pep. Hombre, o sigui que, cuidado, tengo que llibre escrit, ¿eh? ¿Cuáles fulls tenen cadascú? Estic a la memòria, però la meva memòria no és gaire clara. Memòria... M'entens? Pot ser infinita. Pot ser infinita. La memòria és de peix. De peix. Tanto peix. Vamos a seguir y seguimos con más malas noticias. Empezamos el año de mierda. Luego, mi intervención será mitad... fallecimientos, mitad aniversarios, ¿eh? O sea, joder, macho, vamos si a tener que... un poco de balanza. Cada, un poco de cada, ¿eh? Que también hay gente que cumple años y que además que lo siga cumpliendo con alegría y con birra fría, como nuestro amigo Pe, que nos ha traído aquí el líquido elemento. Bueno, pues hay que decir tristemente que ayer falleció el guitarrista de Magnum, Tony Clarkin. La verdad es que también en estas antes de las navidades, no eran ni 10 días, nos despertábamos con la noticia de que, bueno, que le habían diagnosticado una enfermedad rara, degenerativa, pero bueno, que parecía que no era ni mucho menos mortal, lo que para que sí que era degenerativa y que con el tiempo pues podía haberse afectado sus funciones físicas. Tenían previsto, bueno, el viernes sale su nuevo disco, Here Comes the Rain, y tenían previsto ahora en primavera pues hacer una gira presentándolo. Obviamente pues suspendieron esta gira, suspendieron todos los conciertos que tenían previstos, pero nada hacía prever esto, ¿no? Y ayer pues en un comunicado de representante de la familia pues decían que había fallecido acompañado de sus hijas, que se había ido en paz y acompañado y con sus seres queridos. Así que nada, desde aquí es que lamentar esta pérdida y bueno, y qué mejor homenaje que poner un tema de ellos. Además es un tema nuevo, había sido el adelanto de este disco que va a salir el viernes y que bueno, por gacho o por vea no lo habíamos podido poner porque bueno, la actualidad manda y teníamos otras cosas que pinchar. Así que nada, qué mejor momento que rendirle homenaje con este Blue Tango, que es el adelanto del Here Comes the Rain, que saldrá este viernes. Y nada, desde aquí, pues nuestro apoyo a la familia y amigos más allegados. Y nosotros pues lo celebraremos escuchando su música y brindando por él. Y a la formación que diguéssim va a agafar el nom d'un gelat dels 80. Pues sí. Vale. Es de eso, o sea, se lo han preguntado mil veces. ¿Este de Magnum de dónde viene? Del helado. Qué tontería de pregunta es esa. Pues nada, aquí tenéis a Magnum y este Blue Tango. Que decir que es un tema que si habéis escuchado Magnum está fuera, la verdad es que está fuera de su zona de confort, que es un tema más rockero, más un boogie rock, un riff que llevan hasta el final y que dejan un poco ese rock progresivo que hacían antes. No sé cómo será el resto del disco, pero con ganas ya de que salga. Así que ahí tenéis este Blue Tango. ¡Blue Tango! Bueno, pues continuem aquí avui, dia 10, em sembla, diu, bueno, 10 de espera, gener. Espera un segon, que per fer la crítica del... Ah, no, pues no, perquè... Crítica, que és veritat que Magnum, en aquesta cançó, el que deies, que era molt més rockera. Decir, sobretot, que al principi no era Magnum, no sé a què botó ha apretat... No, David. No? No, no sé. Al començament? No, al començament... aquesta pistola falla. No, ah, no, que era un gelat, joder. No, no sé dónde... Sí, la daba al frigopié en vez de al Magnum. Pero no sé, no, era otra cosa que todavía no, bueno, hemos... Bueno, pues perquè sapigueu que un frigopié pot donar una patada a un Magnum. I tanto que... I depèn de gustos, això. Sempre depèn de gustos. Bueno, decir que eso es lo que decía Pep, ¿no? Que un tema fuera un poco de la zona de confort de Magnum, pero que a mí me ha gustado mucho, sí, y me ha hecho mover por lo menos, sí, mira, el pie. Mostrete la boca, es un tema muy variable. Mire, yo no sé, pero va a haber una época en la que muchas formaciones s'acoplaven a la música que es feia en aquel momento, actualizada. Magnum ya no es la primera vegada que es fica dins de lo que es el progressiu, dins de lo que fica el AOR, el hard rock, y ahora potser ha fet una música más avanzada, más sueca, ¿no?, amb aquest tema. Son Magnum igual, cuidado, Sí, cuidado, no. No, ¿y el vocalista? ¿Qui és el vocalista ara aquí? El de sempre, el que canta també a Avantasia. Ara no me'n recordo. Sí, jo també, per això ho preguntava en off. Sí, sí. Bueno, pues mira, va, anem a continuar. Aquests som els gelats, i nosaltres som una terra en la que s'ha fet el que és el Nadal, diguéssim, pràcticament a 20 graus, 22, coses així. Una d'aquestes coses són Brasil. És la segona formació que aporto avui des de la moguda que s'està fent allà. En aquest cas porto els Afront, una formació, diguéssim, d'un transmetal... diguéssim, de la vella escola, sense massa canya, ben treballats, i que porten dos LPs i treuen el single, que és aquest, el single In El Strange, de lo que serà el seu tercer àlbum. La curiositat, 2016 primer àlbum, 2018 segon àlbum, 2023 single. Cuidado, a veure si el 2024 és el seu any. Ells s'anomenen Afront i aquí els escolteu. Bueno, doncs aquest teníeu el Saffron des de Brasil també, que és l'aportació meva, diguéssim, dels països brasilers, d'aquesta penya que ha passat en Nadal, a temperatures, diguéssim, que ens agradarien a nosaltres ara mateix, no? Jo, sobretot, Pep, que és molt fedoric, pues li molaria segurament aquestes coses. Amb què continuem? Pues bueno, continuamos y seguimos aquí en casa nostra con una demoledora banda de death metal con tintes greencore desde Varna, formado ya hace en el 93 y tras unos años pues funcionando, sacando alguna demo, algún LP, pues también ya sobre el 99 intentan sacar un nuevo trabajo sin resultado. Y pues ante toda esta negatividad deciden terminar con la banda, pero como estos death metaleros no se rinden nunca, en el 2015 marca un comienzo y vuelven de nuevo recuperando pues todas sus raíces. Y con un EP bajo el brazo y, como he dicho antes, con casi 30 años de carrera. Y con su sonido death metal old school con tintes greencore. Y sus cambios de formación pues no le han impedido seguir aporreándonos la cabeza, que ya veréis. Y de esta manera el último trabajo sacado en el 2022 es muestra de ello. El llamado Chaos Maker, que es de donde os traigo el tema When Body Wells. Agarraros fuerte, que vienen curvas. Ya os dejo a Teratoma desde Varna, a tope. Watch. stage, emanating from remains. Pues bueno, aquí habéis tenido esta gran banda de Barcelona, de metalero greencore de Barcelona, llamada Steratoma. La verdad es que... La verdad que trayado brutal. La escena, a ver... A punta manera, después. Hay muchos grupos y lo que decía antes, ¿no? Que hay mucha escena underground haciendo cosas realmente muy extremas. Y bueno, y que hay público para ello. Ayer Pepe estuvo en la Sala Salamandra... Con Abad, con... Hellraiper y Toxic Holocaust, y la verdad que la sala estaba, Salamandra estaba bastante llena. Yo creo que había tres cuartas partes tirando a solo, bueno, no, a lleno. Era un martes también. Era un martes, y que venimos de todas las fiestas, que la gente está un poquito más acomodada. Claro, lo que más o menos la edad que había el otro día, de 40 para arriba. O sea, que hay público para este tipo de música, que siempre decimos, no sé qué. Hay público, hay muchos grupos, yo creo que hay más grupos que público. Bueno, no, pero ya sabes lo que quiero decir, ¿no? Yo te entiendo. Hay más grupos que público, pero... No, pero realmente es verdad. Bueno, y lo que siempre decimos y siempre alzamos la voz aquí desde Metal Vorte, de que verdad que las bandas de ayer eran extranjeras, una escocesa, otra americana, y ABBA creo que son... Noruegos. No, sí, son escandinavos. Sí. Y de verdad que sí, claro, buenísimos, pero que tampoco tienen nada que envidiar a muchas bandas que tenemos aquí, tanto a Casa Nostra como de Arreo de España. En este caso, sí, como Teratoma, sí. Y otras bandas que ponemos por eso del Estadio Nacional. Que hay público, que si se llenó Salamandra un miércoles, que un grupo de Barcelona que puede hacer algo también. Y por ejemplo, este sábado 13 hay un concierto también importantísimo, que es el 10º aniversario de una banda heavy metal, Streamer, que también es una banda a tener muy en cuenta. Un heavy también, old school. Old school, y también luego, ahora no me, creo que en la Zowie de Hospitalet, creo, ahora hablo de memoria, no sé en qué sala, tocar una, que eso te agradaría a tú, David, o Ninoroku, una banda también de thrash de metal, con Stertor y con otra banda que ahora no me recuerdo al nombre, que también es muy interesante. O sea, y creo que el eslogan del concert es la Nimes Freda. Pues se van a calentar, se van a poner calentitos allí. Me toca a mí, ¿no? Sí, vamos a seguir con más fallecimiento. Ya, esto parece, ya es el último, ya está. A partir de ahora... Estás negativo, tío. A partir de ahora celebraremos... Se acaba la hora, ¿eh? Nacimiento. Se acaba la hora, ¿eh? Cumpleaños, así que... Ya sabes, Metal Vortex, de 8 a 9, falla de funciones. De 9 a 10, alegrías. Alegría y birra fría, que no falte. Hombre... Bueno, el caso es que, nada, también ayer nos despertábamos con la noticia de que el batería James Kotak de Kingdom Come, pero sobre todo lo conocéis de haber estado 20 años en los Scorpions. Antes de Mickey D estuvo James Kotak, el rubio este. Que sí, hacía, sí es. ¿Amort? ¿Amort? ¿No lo sabías? No, no. Y siempre portaba, incluso en Scorpions, en la batería Kota, que el tío muy bueno. Al menos un LP, eso con el nombre de Kota. Sí, sí, sí. Al menos un LP. Ha participat a molts músics, molts, de fet, les mostres de tristor i d'acompanyadisme han sigut brutals, a molta gent. Pues has sentit i tal. A veure, és que tenies 61 anys, Hosti, no, però és que per dir alguna mena m'estàs deixant flipant, perquè sí. No m'havia quedat. Inclús aquest Nadal he estat veient algun concert de Scorpions amb Kotak, o sí, en Kotak, claro. En solitari, alguns vídeos que tenia en solitari ell amb la seva formació, i m'estàs deixant flipant. No, ni ho havia escoltat, tio. És que a Scorpions, vale, que no és el bateria de l'època daurada, però és que ha estat 20 anys. És el bateria que més temps ha estat als Scorpions, 20 anys, Va sortir a substituir Herman Rarebell, exacte, fins que ha entrat ara el Mickey D. El Mickey D, o sigui, que ara, ha estat ara fa 20 anys, 5 discos, me sembla que ha fet. O sigui, que déu-n'hi-do, no?, el treball que ha fet. De tota manera, lo vamos a recordar más que por la época de Scorpions, que no es la mejor época de Scorpions, pero bueno, que son 20 años, que hay todo su crédito y todo su mérito. Vamos a poner a Kingdom Come. Kingdom Come, una banda americana que, bueno, que nació un poco... Que siempre se le criticó por ser una copia de Led Zeppelin. Yo creo que va un poco más allá. Sí que tiene canciones que dicen, madre mía, ¿no? ¿Cómo tufa esto? Pero bueno, ahora mismo están triunfando grupos como los Greta Van Fleet, que es lo mismo, o sea, que tampoco hay que echarse las manos a la cabeza. ¿Kingdom Come Continúan, perdona? ¿Perdona? ¿Kingdom Come Continúan? ¿Kingdom Come? Claro, es cantanía. ¿Es condón continúa? ¿King Condón continúa? Hombre, los condones mejor que no continúen, o sea, eso sí que no hay que reciclar. No recicléis los condones, por favor. Bueno, no, Kingdom Come no continúa, pero vale. sí que es verdad que no volía decir, porque claro, todo al respecto, ¿no?, de humor, pero sí que es verdad que, ahora no me recuerdo, aquest estiu o l'anterior, van fer un concert, no sé si al Wacken o a algun festival, y la verdad es que Kotak se mostró bastante errático, la verdad es que lo podéis buscar por YouTube, Kingdom Come, no sé si es este verano no, el anterior. Hicieron un concierto, está grabado, está en vídeo, y la verdad es que Kotak, o sea, bueno, toda la banda, no, la verdad es que no atinaba mucho, pero Kotak es que no atinaba nada, de verdad. Iba a ratos iba lento, a ratos iba rápido, estuvo muy errático, muy errático. Todo el mundo lo achacó a sus problemas, a sus adicciones, ¿no? Que eso provocaron su marcha de Scorpions, pero o sea que los Scorpions siempre han sido muy diplomáticos y no han tocado mucho el tema. Fue esa la causa de que saliera. Tuvo muchos, muchos problemas, incluso problemas legales, ¿no? Debido a estas dependencias. Y bueno, y la verdad es que Kingdom Come sí que había vuelto, no sacando disco, pero sí haciendo conciertos, pero la verdad es que fue un poco decepcionante. Así que, pero bueno, su legado está allí, tanto con Scorpions como con Kingdom Come. Es una lástima. No sabemos la causa de la muerte, no ha salido publicada, pero bueno, sí que es verdad que ha tenido muchos problemas de dependencias al alcohol y a las drogas. Pero bueno, ya se sabe. Scorpions tuvo un café más baterías, ¿no? Scorpions tuvo un café más baterías, ¿no? Bueno, tampoco tantos, ¿no? O sea, ha tenido tres o cuatro. Sí, pero queda un debut, ¿no? Bueno, pues igual cada bachista, ¿no? No, Viu. Ah, Viu, no, pero ¿cómo que a Viu? Germán Radebel. No es amor, no fotis. No es amor, no. Uy. Tú ya el volías matar también. Yo pensaba que era en el Rayo, tío. No, más, eso es una otra cosa. Bueno, pues nada, pues vamos a recordar a James Kotak en su época de Kingdom Come y vamos a poner el tema Do You Like It? Do You Like It, que pertenecía al disco In Your Face de 1989. Así que nada, estés donde estés, sigue tocando la batería, que ya iremos a verte. Espero que dentro de mucho. Until it's black and blue, ready to rock till the morning light. Atento, que te voy a enseñar. Bueno, atentos, que ya tenemos aquí a los Kingdom Come en homenaje a James Kotak. Pues nada. Que en paz descanse. Y también descansamos nosotros porque se acabó un poco lo que es la ronda de funciones y luego vendremos con los aniversarios. Bueno, pues yo hoy continúo en aquel caso amb una formació d'aquí, del Baix Aragó. Exactament no la tinc situada, sé el que és el Baix Aragó. Del Baix Obregat, ja. No, del Baix Aragó. Del Baix Aragó. Això significa la zona que toca més a Catalunya, on els enfrontaments de la Guerra Civil doncs, van ser bastant grans. Aquesta penya s'anomenen Sikhs. Tenen un holograma bastant estrany en el que comença amb un 6 representant una S i acaba igual. Amb un 6 representant una S, amb dos is, 6. És el primer àlbum, diguéssim, va tenir molt bona rebuda dins del que era el panorama nacional. I aquest segon àlbum, doncs, el van anar a enregistrar a Navarra amb el fill del Piedrafita, amb Enrique Piedrafita, que va ser el que va donar el to de so, diguéssim, el productor de la gravació del segon àlbum, d'aquest segon àlbum titulat Hacia Ti. Aquesta penya es s'ha encarregat de tornar cap endavant aquell so que tenien els Hamlet. Un so així pesat, podíeu dir també menys tecnològic que els Cthulhu o menys... I treuen el segon àlbum amb 12 temes i que intenten ficar un sentiment de cara a cada cançó, amb la programació, amb la veu, amb les guitarres melòdiques o el que sigui. En aquest cas agafo el tema Violación, que és el tema 6è de lo que és l'àlbum i que representa pues, això mateix, el sentiment que sent una persona que ha sigut violada i el que vol sentir. Té un tema, per exemple, com és l'ansietat que intenta representar el que és l'angoixa d'una persona i tal, el que pensa, el que pot arribar a fer. I això s'anomenen Six. Anem a escoltar aquest tema que s'anomena Violación. Ja us ho dic, un so molt Hamlet i tal, però molt ben gravat, molt ben produït. Així que aquí els teniu. We'll be right back. muerte es el juego que me ofrecen. Violada, maltratada y utilizada como una valija por los objetos que introdujeron dentro de mí. Aquí teníeu els Six, una formació, diguéssim, substitutiva o, diguéssim, que en canvi regeneracionalitat, cosa així, de lo que era aquella moguda dels Skundef, dels Hamlet, dels Cthulhu, cosa així. Una formació a tenir en compte, almenys, per aquí. Continuem. Bueno, continuamos y mira, la casualidad que hoy ha tocado así, con otra banda de casa nostra, desde la capital, Barcelona. Banda pues fundada en el 2020 con una propuesta de Symphony Power tocando un poquito el groove metal, y me refiero a Raxar, una banda pues de la verdad que muy prometedora en el circuito nacional, con una propuesta muy original tanto musical como escénicamente, ya que ya con dos trabajos, un EP y un LP el año pasado, llamado Oniria, con el tema Persephone. O sea que al loro, que esta gente de verdad suena muy bien y de mes a mes son de casa nostra. Raxar. Partó el bus al tras. Sí. ¡Alati! Tonight Bueno, pues aquí tenim aquesta formació d'aquí, de Barcelona. Ja va, doncs sí, anem a la Raxar con este... Raxar. Este Symphonic... No Red, eh? Symphonic Rat. Power, i la verdad que lo que he dit abans, que con una escenografia que si algun dia tenim la sort de que toquen aquí a casa nostra, doncs jo, en principi, sí que aniria. Si no tinc plans o tinc alguna cosa... Así me es importante entre cometas. Pladazo. Porque ya, per sempre, realmente ya, per... yo que me he empapado al CD y he visto vídeos de ellos a YouTube, de Britaca, son impresionantes, ¿eh? Y son de casa nuestra, que siempre, yo he dicho abans, siempre tiré, y yo el primer, me poso el primer. Para bandas internacionales, con aquí tenim unas bandazas de primer nivel. Bueno, pero no puedes comparar una formación novel, para desgracia, una formación novella que comienza. I dir, mira, seria una bona qüestió. Miguel, si vol ple, posa't aquí a la taula, perquè Miguel el tenim allà fent una cervesa, i li vaig a tallar el rotllo. Parlant de coses així, no pots parlar, no podem comparar. Miguel, com va anar una cosa que vam tenir pendent, abans d'això... A veure, ho deixem per després. Una pregunta que vam tenir pendent. Una cosa que tenim pendent. Mentrestant, doncs Àngel ens presenta el seu tema i després una cosa que teníem pendent d'una votació sobre formacions reconegudes. Una enquesta que vam fer abans del Nadal, de l'any nou, i ara donaré els resultats. I sobretot, ja avanço, molta participació. Molta participación. Pues Ángel, buena tarde, buena noche, chavalito. ¿Qué tal? What happens in the New York, choneros? ¿Qué tal? ¿Cómo es Atlán? ¿Qué me has llamado? Colchonero, te he dicho, colchonero. Colchoneros, all right. Bueno, pues yo me voy a ir a la movida de... Madrileña. Sí, de bajón, ¿no? Hablamos antes, habéis pinchado la trapera, también habéis hablado de Magnum, del polo, sí, vale, que antes el polo. Había un poco de debate aquí, lo he escuchado, ha sido muy debate de nivel, sí. De la IA, I.A. está aquí. Y también habéis hablado de James Kotak también, este me pillaba más cerca, sí, lo seguía yo desde Kingdom Come y tal, sí, una pena. Y bueno, vamos con otro de, ya aquí en territorio hispano, hablamos de Francisco Javier Hernández Larrea, que falleció hace 3 años, también conocido para los amigos como Bonnie, ya sabéis, el alma mater de Barricada, junto con seguramente el Drogas, ¿no? Y de apagadas del Nadal, ¿no? No, del Nadal, no, de la Semana Santa del Boniato. Uy. Me quedo con el pastelito, que hay fotos exclusivas todo ya veremos si las veis, el pastelito, está aquí, Bonnie Bucanero y Tigretón, pues el Y Pantera Rosa, no estaba Pantera Rosa, yo era más de Pantera en Rosa. En nuestro Facebook surtirá lo que es la foto comparada a mal pastís Bonnie. Bonnie Trubat para Ángel, cuidado, Sí. Trubat para Ángel, cuidado. Más pequeños, pero bueno. Ya lo tenías todo programado, hasta mañana te has comprado el... Sí. Me compra 3, queda uno. Ahí lo dejo. 3 Bonnies de esos. Que entran que no veas. Y este no va a durar mucho. No, este lleva mermelada. Yo soy más de Pantera Rosa. Cambio con una bolsa patata. No. Bueno, pues nada, vamos a poner un tema de su disco homenaje, que ya pusimos en su momento también, ese Bonnie nada más, donde hay un montón de artistas, de más quizás del rollo, y otros no tanto, como M-Clan. Bueno, en fin, no sé, hay muchos, ¿no? Y vamos a poner un tema de un grupo que David yo creo que los conoce bien, son los Miss Octubre, con esa conexión también con Alfredo Piedrafita. ¿Vale? Y vamos a poner esa versión que hacen de, es un midley, ese pone esa música de nuevo del Barrio Conflictivo y luego de Flechas Cardinales del 2012, cuando ya no estaba el Drogas, se piró o lo echaron. La cosa, bueno, muy mal rollo hasta que luego se reencontraron un poco antes de morir el Bonnie. Y bueno, a ver qué te los parece, suena bastante potente y con mucho respeto. Esta edición exclusiva, doble CD, doble CD de Bonnie nada más. Y lo vamos a dedicar, como no, a un hombre que también empieza fuerte, el rey de sofrito. A.Marín. ¡Bonnie! ¡Miss Octubre! Estuvo bien. Boni. Clahit. A to. Mira. A por vosotros. Ñam. Ángel s'està menjant el seu boni. Ato s'està menjant ara aquí. I no és Semana Santa. Tiene mermelada por dentro, tío. Está relleno, joder. Qué bueno, madre. Bueno, primer programa del 2023 de Metal Vortex, ja sabeu. I la qüestió és que el 2024, joder, tío. I la qüestió és, l'última pregunta de l'any passat va ser uns àlbums que van sortir el 2023 i era la controvèrsia Dio Ozzy Osbourne. El último programa del año, el día 27, pues... Va a ser un regalás que no va a ser David, tan regalás, ¿eh? Nos hizo, bueno, que votáramos entre dos grandes discos que salieron este año, que cumplían 40 años. El Holy Diver de Dio y el Back at the Moon de Ozzy Osbourne. Primitas LP en solitario de cada sí, school. Sí, debut en solitario de... No, Back at the Moon es el tercero de Ozzy. Primer y tercer, Holy Diver, vale. Y Back at the Moon. Vale. Primer y tercer. Y... El Back in Black. Eso es otro grupo. Bueno, el caso es que... la verdad es que nos ha abrumado la participación, o sea, ha sido... Estábamos muy contentos con el primer... la primer round que hicimos contra Slayer. Estábamos muy contentos con la participación, pero en esta ocasión la ha doblado la participación. Y de hecho fue aquella votación de Post to the Wall contra el Raining Blood. Fue claramente favorable a los ACEP. En este caso ha sido muy reñida. Pero hay un final, ganador moral. Hay un ganador, punto. ¿Cómo que moral? ¿Por qué? No. Hay un ganador, punto. El ganador, con un 57% de los votos, es el Holy Diver de Ronnie James Dio. Ajustad. Como tenía que ser. No, pero el ganador moral es Jones Burne. No, como claro. Tenía que ser. Home, un 57%, cuidado, molt ajustat. Estas votaciones duran durante dos días. Si hubieran durado cuatro, pues no sabemos cuál había sido el resultado, porque la verdad es que desde un principio siempre ha estado Ozzy por debajo, pero poco a poco le iba comiendo terreno, ¿eh? O sea, que cuidado, ¿no? Que si llega a durar un día más, pues a lo mejor sería otro resultado. Pero bueno, la verdad es que primero agradecer a todos y cada uno y cada una de los que habéis votado, porque la verdad es que nos ha abrumado, ha sido sensacional. Y nada, un aplauso para todos vosotros. ¡Marcel! Desde la parte de Metal Board, la parte que nos toca a nosotros. Y visto la aceptación, pues obviamente habrá más. Y no, nada. Sí, porque este año 84 hay... Del 84 hay tela que cortar. Yo me sé un disco que es, en fin. Uno. Pues justo hoy o ayer antes. Pero de ayer. Habrá que confrontarlos. Pero que no ganaría. Yo creo nunca, que no, la pero... gente lo que quiere es eso, ¿no? Confrontar y poder participar y tal. Y bueno, estamos muy contentos. El Screaming for Vingan de ayudas podía entrar del disco. Bueno, pues Miguel, va, no fem confabulacions. Vamos a seguir porque bueno, vamos a dejar ya de lado los difuntos a los que tenemos mucho respeto. Yo volveré. Pero bueno, todavía queda algún difunto por ahí. El mismo. El mismo. Ahí lo dejo. Ah, bueno, pues es el mismo ya el RP. Bueno, pues nada, pues vamos a volver y vamos a empezar con aniversarios. Hay varios aniversarios a celebrar. Para mí, y yo creo que para todo el equipo de Metal Vortex, el más importante de todos es el que cumple nuestro compañero y amigo Pat. No voy a decir la edad. Si quiere decirlo. Y ayer lo celebró yendo al concierto de Abad ahí. Es simpático, es sencillo. El Abad este. Es bueno, sencillo. Pero no, estaba muy animado. Siempre está enfadado. No, la cara que tiene de pocos amigos. Sí, ¿no? Pero la verdad que estuvo bastante animado y jugando con el público. La verdad que estuvo. En Salamandra. Con Toxic Holocaust y Hellraiser. La verdad que fue muy buen concierto. Que de verdad. No sé lo que me deparará a mí el 2024, sobre conciertos, pero de verdad que empezamos bien. Empezamos en un nivelaco tremendo, ¿eh? En marzo está el Core de Rock, lo sabes, aquí la 5 euros. Pasa palabra. Cuidado, que T55 y en la pitch al team. Cuidado, ¿eh? Eso es IA, ¿eh? Esto es una IA, pasada, tío. IA, se está invadiendo, sí, ¿eh? Porque ha buscado chistes fáciles y le ha salido por el IA. Hostia, que domine la IA, va a dominar el mundo. Pues otro cumpleaños muy importante. Ese es del señor Michael Schenker, todos en pie. Yeah. Buena persona, un 10 de enero. 10 de enero de 1955. ¡Por el culo te lo inco! Que tenía ganas de decirlo, pero porque te inco, cumplía. No. Yo cumplo 55, así no feo la rima. Y conegut per ser germà de Bárbara Schenker. 55. Telecinco. Bueno, Michael Schenker ya tiene una pila de años también. Y bueno, ¿qué decir de Michael Schenker? Es que no podemos decir nada que no se haya dicho nada. Ya, vamos, un 69. Buen número. Un guitarrista excepcional. Es de 55. Por el culo de la inco y 69, no te digo lo que viene. Cada uno... ya sabrá. Pero tela también, ¿eh? Pues Michael Schenker, que está previsto que actúe en el próximo Rockfest de Santa Coloma. Así que este verano, quien quiera felicitarle personalmente por su 69 cumpleaños, pues lo tiene crudo. Pero bueno, que vaya. Yo iré a verlo. Me da igual. Y bueno... Vale. ¿Qué tema, desde su gran trayectoria, qué tema podemos poner? Pues vamos a los poner... ¿Los últimos discos? No, vamos a poner uno... ¡Capitán Nemo! Que estaba incluido... ¡Rockwheel! En ese pedazo, pero sí, te lo he marcado. En Budokan. Ya, pero es igual. En el directo en Budokan. Ay. Y es un tema que a mí me gusta mucho, porque, bueno, no es el típico tema, ¿no?, de con la misma estructura de coro, estribillo, sobre de guitarra y estribillo hasta el final, ¿no? Es una canción que apenas tiene un estribillo conocible, dice una vez lo que es el título de la canción, y luego a mitad de la canción ya empieza una parte instrumental que dura hasta el final. Hablo de uno de mis temas favoritos de Michael Schenker, Attack of the Met. Hostia, sí. No. Axeman. Bueno, quería decir un apunte para los analistas de lo paranormal. Excelente. Que tenemos hay un triángulo que para los analistas de lo paranormal, entre Michael Schenker y yo, que nacimos el mismo día, el 10 de enero, sí. Él hace 69, sí. Y yo soy del 69. Olé, ese pues, triángulo que para los analistas de lo paranormal algo encontrarían. Espera, vale, lo dejo ahí. Que lo busco en YouPorn. Dale una guitarra al Pepa. Es el don. Porque siempre dicen que todo el mundo tenemos un don. Y lo mejor es gente que muere sin saber que tenía un don. Claro. A lo mejor ahora cojo la guitarra y mira que yo hacía cursos de guitarra en mi colegio. Como Don Simón, ¿no? Pues, a ver, ¿esto qué es, tío? Sí. ¿Qué pasa? Yo tengo un timbra que fue como Clinton prendiendo don. Clinton era el don, din don. Bajo de la mesa. El puro. El Pacho Val. Vamos a poner el ataco de Matt Axman, qué rico. Y cortamos esto. It's a number of the new album that should be coming out, I hope, very soon. Thank you. Number of the album called Attack of the Mad Axman. We'll be right back. Passen 3 minuts, 4 minuts de 2:15 del vespre i ens queden encara, diguéssim, 20 i algo de minuts per seguir sonant aquí a Metal Vortex en el primer programa de l'any. Bueno, d'aquest 107.2 FM, d'aquest Radio Despí .net, d'aquest Facebook Metal Vortex. Bueno, pues nada, el hombre de... Cuidado, tened cuidado con el hombre del hacha, el loco hombre del hacha. Y bueno, Michael Schenker, excelente, excelente. Que tengamos que eso, que celebrar muchos cumpleaños más de ¿queso? Queso con queso den por culo. Y al, la, al loro con lo paranormal. No, digo, y la mujer del quesero, ¿qué será? Madre mía. Es el ladrillador. Vamos a seguir, que nos quedan 25 minutos. Venga. Muy bueno, amigos. Y como he dicho antes, no lo he hecho expresamente, pero otra vez ha tocado una banda de casa nostra y esta vez pues nos vamos a Girona, practicando un hard rock setentero con pinceladas de metal. Una banda pues, muy, muy, muy, muy buena, banda formada en el 2014 y ya con dos trabajos de larga durada, algún EP y alguna demo al principio. Y a mí particularmente, que le he metido una buena escucha en casa, a mí me han gustado bastante. Y me refiero a Slipknot. Y aquí os dejo con el tema Deliver of Us from Evil, de su último trabajo, el The Enemy Unsight. Muy recomendable, desde Girona, Slipknot. ¿Pero en catalán? No, cantan en inglés. Leave it, I saw me, but pero no puedo parar. Bueno, pues aquí teníamos a señores de Slave Down, sonant aquí. Amb una veu que saps que m'ha recordat, tio? Digues. A la Madeu de Mescaleros en la part que es fica més rugosa. Més rugosa, bueno. M'ha recordat. És una gran veu, eh? No, no, la veritat que són boníssims. Aquests gironins són... Slave Down són boníssims. A mi que hard rock, ja dic, aquest hard rock setentero amb toc de metal, la veritat que són boníssims. Sí. Bueno, Angelito. Pues nada, yo quiero hacer un nuevo homenaje, uno más, porque se merece muchísimo más, pero bueno, tenemos el tiempo que tenemos, a Francisco Javier Hernández Larrea, al Boni, y ahora con su banda Amater, la que la hizo realmente famoso, la llevó a lo más alto del candelabro, hablamos de los Barricada, y concretamente un disco que hemos puesto yo aquí, creo que poco, ese disco, ya después de su mega éxito y tal, ¿no? Cuando ya estaban en lo más alto, después ya vino Extremoduro y tal, y bueno, la cosa se empezó a tal, y pegaron un bajón a partir de La Araña y tal, bajón de popularidad hablamos, ¿eh? Hablamos de ese disco, ese Bésame del año 2002, que significó además el último LP de Fernando en la batería, ¿vale? Y que curiosamente un tema llamado, que vamos a poner que es el Trompo, que está la letra compuesta por Cuchi de Marea. ¿Vale? Que eso también, bueno, tío, que tiene un plus. Además, bueno, un videoclip también muy inspirado en el Brown Sugar de los Stones, ¿sabes? Con la camioneta ahí dando vueltas por las calles y tal, mientras tocan y tal. Bueno, tiene su gracia. Y nada, vamos a dedicar, pues eso, al Boni, ¿vale? Dedicado a ti, este... ¡El Trompo, Barricada! Por nada más, de tanto Bueno, una especie de montaje en las calles aquí de invitadas aquí al centro de estudi de aquí de Ràdio d'Espín. Aquí als estudis tenim aquestes pitades i ens estan sumant per al carrer. N'hem intentat allà amb això i com he començat pràcticament el programa, doncs deia que hi havia ara dos potències per mi musicals dins del heavy metal, que eren Brasil i Grècia. Ara és el torn de Grècia, en aquest cas. En aquest cas anem a ficar els Steel Arctus, una formació grega, novel, nascuda al 2020, i van treure el primer LP aquest any mateix, el 2020, tal com van néixer ells, i el 2022 us van treure lo que és el segon, lo que és el segon àlbum titulat Master of War. I el tema que vam punxar és God of Fire, que pertany als que és el seu single. Podríem punxar qualsevol tema, m'estimo més punxar el seu single, ells ho han escollit, els respecto, i aquesta penya, pues, jo diria que pertany a la moguda aquesta de Painkiller, que sempre dic jo, jo així és Painkiller, Primal Fear, coses d'aquestes. Una veu potser excessivament aguda. Sobretot una, és un metal agressiu i amb una veu excessivament aguda. Però, bueno, anem a escoltar-los. Aquesta peça s'anomenen Steel Arctus, Sang Jove. Minuto 37. Venga, venga, vamos, pasa! Yeah. Bueno, pues aquí teníeu aquesta formació, Steel Arthurs, des de Grècia. I, bueno, per temes de temps no podré fer més, però els meus companys sí que poden fer-ho. Així és que continuem. Vamos a seguir y vamos ya a acabar esta tanda de aniversarios, hoy con un señor muy mayor. Estoy muy mayor. Chuck Berry. Pero Robert Plant. Ando del señor Little Richard. John Bonham. James, John Bonham. James Patrick Page, más conocido como Jimmy Page. Hey. 80 castañas le caen. 80 castañas, señor Jimmy Page. Un revolucionario de la guitarra, influenciado, vamos, a ciento y la madre. Y además, bueno, obviamente Led Zeppelin no está en el ámbito de... de heavy, ¿no? Pero sí que es verdad que tenían algún temita muy, muy, muy potente, como el que vamos a poner ahora. Yo qué sé, tema... yo sería eso una gran controversia. Sí, pero... si Led Zeppelin va a ser la primera formación de heavy, o pudiese una otra, o lo que sigue, pero va a ser una... Ahí hay una gran controversia. Obviamente el sonido heavy metal salió... Y pusieríamos otras bandas, Partaban, cuidado. El Black Sabbath, ¿no? Lucher, pero Black Sabbath, por ejemplo, el Black Sabbath... Sladen, Free... Cream. Sí, pero Cream, ese sonido tan Hendrix, denso. Es que, el sonido Black Sabbath denso, pero ese fue en 1970. Pero ahora vamos a poner un tema de 1969 del álbum debut de los Led Zeppelin, Communication Breakdown, que obviamente no tiene ese sonido de guitarra, pero lo que es el riff principal, lo que es John Bonham. Todo el John Bonham detrás, ¿no? La base rítmica, lo que es toda la estructura y tal. O sea, si tú a ese le pones un poco un sonido un poco más denso, es un tema de heavy metal. Es un tema de heavy metal. No discute eso, yo es la controversia. Es la controversia. Que obviamente, y la habrá siempre, ¿no? Yo siempre diré que el sonido heavy metal es de Black Sabbath, que todos sabemos que fue por accidente, ya lo sabéis, no voy a comentarlo ahora. Pero es verdad, o sea... ¿Y Speed King de Deep Purple? También es un tema, pero ese de qué año es. No sé. Claro, es que están todos muy pegados. Estamos hablando de una época que salían los discos como churros, que los grupos sacaban dos discos al año. O sea, que aquello, claro, y que todo estaba muy, muy, muy, muy pegado unos a otros, ¿no? Tanto Led Zeppelin como Black Sabbath son de la misma ciudad, de Birmingham. Y entonces, pues también eso, claro, es que se conocen, o sea... Era una controversia. Tocaban en los mismos bares, claro, tampoco el sonido es ese. Pero bueno, es un tema que eso, de su álbum debut, 1969. Felicidades, Jimmy. Un saludo, que cumplan muchos más, que ya te caen 80. Y el tío, pues la verdad es que yo lo he visto en apariciones recientes, y el tío está como un pincel, ¿eh? Pero, vamos... Fantástico. Si podéis ver el documental de su clon japonés, Mr. Jimmy. Cuidado. No, es una pasada. O sea, es un tío que es clavado, lo hace igual todo. Incluso hace performance de diferentes etapas, épocas y conciertos claves como Newport, etcétera. Y es una pasada. Bueno, yo siempre aquí abogamos siempre por lo original, pero bueno, si queréis ver el tributo japonés, no, sois libres. No, pero como curiosidad está bien. Bueno, pues ahí tenéis este Communication Breakdown. Felicidades, Jimmy. I amb això ens convidarem fins la setmana vinent. Bona nit. Bona nit, companys i companyes. Gràcies, cabrones. Atleti! Barça! Hooligans!